Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña el doctor Fernando Barrientos. Él forma parte de la División de Derecho, Política y Gobierno en el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Y sin duda, pues uno de los temas que está sobre la mesa y que es del interés no solamente de los estadounidenses, sino yo creo que del mundo, son precisamente las elecciones que se realizaron ayer en Estados Unidos, pero que pues hasta el momento no tiene un resultado claro, lo cual es muy significativo, dado que pues justamente Estados Unidos tiene, digamos, la democracia primera en el mundo, y bueno, pues ahora con estas declaraciones de Donald Trump en torno a que hubo fraude, pues es significativo, ¿no? Empiece un poco a tambalearse un sistema del que seguramente muchos otros países hemos aprendido en algún momento. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy en radio. Hola, Gloria, y buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Radio Universidad de Guanajuato. Tu comentario en torno primero a este proceso, que bueno, cada que hay elecciones en Estados Unidos es importante hablar de el tipo de votación que se hace, es diferente a la mexicana, y bueno, tiene que ver precisamente con que no es el voto directo o el voto popular el que le da el triunfo a un candidato a presidente en ese país. Así es. Estados Unidos tiene un sistema de elección indirecta en el cual los ciudadanos votan por miembros que van a conformar el denominado colegio electoral. Cada estado tiene un número de electores, los ciudadanos votan por el partido que propone una lista de electores y el partido que gana el mayor número de votos y se lleva a todos los electores, ¿no? Entonces, eso es lo que hace interesante el sistema estadounidense. Muchos se preguntan por qué Estados Unidos tiene este sistema. La cuestión está en que Estados Unidos crea este sistema a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, porque también era el modelo de elección más común. Es decir, en realidad, en donde habían elecciones protodemocráticas, por así llamarlas, no tenían los medios de comunicación que hoy contamos. Entonces, una forma de votar era elegir precisamente a representantes regionales. Entonces, Estados Unidos no inventó este sistema, era un sistema que ya existía en algunas partes del mundo. Estados Unidos en su constitución, en sus leyes, lo propone. La cuestión está en que en el siglo XIX, en el mundo donde van naciendo democracias o donde las democracias existentes van mejorándose, fueron desapareciendo el voto indirecto y lo sustituyeron por el voto directo. Estados Unidos no lo modificó, no solamente porque funcionaba y sigue funcionando, sino porque todavía en el siglo XIX Estados Unidos se estaba expandiendo hacia el oeste. Entonces, mantener el sistema de elección indirecta les permitía que en aquellas comunidades, estados que apenas estaban creando, fueran operativos. Ahora, ¿hoy por qué se mantiene? Esencialmente por dos razones. Porque ha funcionado, porque está interiorizado y porque la gente lo conoce. ¿Y por qué otra cuestión? Porque se considera que el presidente es el representante de la Unión y el colegio electoral se considera que es un mecanismo que los identifica precisamente como tales, como miembros de una Unión. Hay muchas tendencias, opiniones para desaparecer el mecanismo de colegio electoral, pero como ha funcionado, estas críticas y estas intenciones no han hecho mella, digamos, en el sistema. Hay, digamos, una especie de verdadera representatividad, porque también por estados hay ciertas tendencias hacia los dos partidos que existen. ¿Puede ser, como lo dices, esta representatividad? La cuestión es que se contraponen dos tipos de representatividad. Quienes defienden el modelo del colegio electoral dicen que se están representando a los estados, pero efectivamente el problema es de la representatividad hacia las personas, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces la votación popular no se corresponde con la votación del colegio electoral. Es decir, hay presidentes que han ganado los colegios electorales, pero no han ganado la mayoría del voto popular, como le sucedió precisamente al actual presidente Donald Trump, que en la elección anterior, Hillary Clinton, que era la candidata del Partido Demócrata, obtuvo más votos populares, pero menos votos electorales. Entonces, ahí se están contraponiendo. De hecho, de ahí vienen las críticas. en qué sentido o qué sentido tiene que un presidente gobierne una nación en la cual el voto popular no lo ha favorecido. Pero para los estadounidenses, para quienes defienden el sistema de colegio electoral, presuponen que ese colegio electoral es representativo. Otro tipo de representación, pero sigue siendo representativo. Es un dilema. El dilema está puesto y no hay una sola argumentación a favor o en contra. Digamos, tanto los de un lado como de otro tienen elementos a su favor. Y, por ejemplo, este tipo de sistema, ¿qué tanto protege de un fraude como el que ha anunciado Donald Trump? O sea, adelantándose a todo, dice, hay fraude. Es una pregunta interesante. Ningún presidente o ningún candidato había puesto en duda este sistema de elección estadounidense, como lo ha hecho Donald Trump esta vez. Y hay que decir varias cosas sobre el sistema electoral. No solamente es un sistema de voto indirecto, sino que a diferencia de otros países, sobre todo de las democracias más recientes, Estados Unidos tiene un sistema de gestión electoral extremadamente descentralizado. Los estados, los condados, los municipios, los distritos pueden poner leyes electorales. Hay estados que centralizan la gestión electoral y hay estados que la delegan a las unidades administrativas más pequeñas. Esto hace que Estados Unidos tenga aproximadamente más de 2.500 leyes electorales en su conjunto. ¿Okay? Esa es la primera cuestión. Segundo, si nos hemos dado cuenta, no existe una autoridad central que difunda los resultados. En realidad son muchas instituciones y sobre todo los medios de comunicación los que lo hacen. En esta elección nos hemos dado cuenta que AP y Reuters han sido las organizaciones de periodistas que han dado los mejores resultados. Pero también está el New York Times, está el Washington Post, está CNN, etcétera. No existe una unidad administrativa central que se encargue de difundir los resultados. Lo hacen los medios de comunicación. Y una cuestión muy importante, no tampoco existe una justicia electoral como la conocemos en el caso mexicano o en otros países. No. En el caso estadounidense, la justicia se aplica a través de las vías ordinarias. Es decir, si alguien comete un fraude, se le lleva al Ministerio Público ordinario y lo trata un juez ordinario. Por supuesto que los temas más sensibles van subiendo hacia las Cortes Supremas estatales o pueden llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Estados Unidos es muy, muy difícil hacer fraude electoral. Hay tantos mecanismos de control institucionales y no institucionales que hacer fraude es prácticamente imposible. La Universidad de Arizona, hace unos meses, cuando Trump empezaba a deslizar la idea de un posible fraude que le podrían hacer, hizo un estudio en el cual encontró en que en Estados Unidos prácticamente hacer fraude es, la posibilidad es menos del 1%. ¿Por qué Trump dijo que era posible que estuvieran haciendo fraude? En Estados Unidos existe el famoso voto en ausencia. ¿Qué significa esto? Es un mecanismo que se creó desde hace muchas décadas, o ya diríamos desde el siglo pasado, en el cual los ciudadanos que no se vayan a encontrar el día de las elecciones cerca de su casilla puedan emitir su voto días antes de la elección e incluso meses antes. Lo que sucedió o ha sucedido desde hace varias décadas es que hay varios estados en los cuales los ciudadanos votan antes de que sea el día de la elección. ¿Cuál es el problema? Que habían estados, no es un problema, pero habían muchos estados en los cuales tradicionalmente un alto porcentaje de electores votaban antes del martes. ¿Qué sucedió ahora con la pandemia? Que muchos ciudadanos empezaron a emitir su voto por correo meses antes de la elección. Y los sondeos empezaban a señalar que esos ciudadanos que estaban emitiendo su voto meses antes de la elección estaban votando, o eso decían los sondeos, por el Partido Demócrata. Y entonces fue allí donde Trump empezó a poner en duda el sistema de votación vía correo. Otra cuestión muy importante, ¿por qué en muchos estados como Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Georgia, que son algunos estados donde todavía a estas horas no sabemos cuál es el resultado? Hay estados en los cuales se permite empezar a contar los votos recibidos por correo incluso antes de la jornada electoral, y hay estados en los cuales la ley dice que los votos emitidos por correo solamente se cuentan hasta que finaliza la jornada electoral. De hecho, son precisamente esos estados donde todavía no tenemos resultados. Como el sistema es muy diferenciado entre estados, entre condados incluso también debemos decir esto, en Estados Unidos la gente puede votar de diversas formas. por correo, con papeleta, con voto electrónico, con máquinas mecánicas de recepción de votos, es tan diferenciado que entonces deslizar la idea de un posible fraude para muchos puede sonar, digamos, válido. Sin embargo, es casi imposible que exista fraude en el sistema electoral estadounidense. Y bueno, pues también una última reflexión en torno a por qué es de interés el proceso en Estados Unidos. Hay muchas voces que desde la academia y bueno, voces críticas en torno a procesos ya de desdemocratización en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante poner la mirada en el proceso más allá pues también del resultado, ¿no? Sí, creo yo que hay varias razones. Digamos, hay algunas razones históricas y algunas razones actuales. Las razones históricas es que Estados Unidos es la primera democracia fundacional en el mundo y además es la primera democracia de orden, con un régimen presidencialista más estable. Entonces, eso es lo que hace relevante a Estados Unidos, sumándole que a partir de la Segunda Guerra Mundial o del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia económica muy importante y aún lo sigue siendo. Entonces, es la nación más poderosa del mundo y es una nación democrática, no es una nación autoritaria. Eso es lo que lo hace importante de seguir el proceso. Esa es una cuestión. Segundo, una cuestión más reciente, es que Estados Unidos había sido una democracia muy estable. Muy estable, donde su clase política había interiorizado las reglas de la competencia política y no las ponía en duda. Y una cosa más importante, ningún candidato o candidatos habían polarizado a la sociedad. En cambio, en estos últimos años, probablemente desde George Bush, pero con mayor intensidad a partir de que llega Donald Trump, la sociedad se ha polarizado. Y hay un candidato que no ha respetado estas reglas implícitas de la democracia estadounidense y además las ha cuestionado y ha, digamos, apelado a los instintos más profundos de la sociedad estadounidense. Es decir, Estados Unidos no ha, en Estados Unidos no ha desaparecido el racismo, no ha desaparecido el clasismo, no ha desaparecido estas ideas de supremacismo blanco. Pero ningún candidato había apelado a esos instintos, digamos, tan radicales como este candidato. El haberlo hecho primero como candidato, luego como presidente y ahora otra vez como candidato, pues está poniendo a la democracia más estable en una condición muy endeble. Por eso, para algunos académicos e intelectuales estadounidenses, en esta elección se está poniendo en juego si continúa el populismo de derecha que ha permeado Estados Unidos, o se regresa a esta dinámica institucional más fundada en el respeto a la ley y a las instituciones y al espíritu estadounidense con los demócratas, ¿no? Por eso, en ese sentido, la democracia estadounidense y las elecciones en específico de esta jornada resultan muy importantes e interesantes seguir. Pues sin duda es un tema vastísimo sobre el que habría que reflexionar bastante, bueno, si nos interesan este tipo de temas. Y yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado hoy en radio para retomar algo que está en estos momentos en la palestra. Sí, no, no, muchas gracias a Radio Universidad de Guanajuato y a ti, Gloria, por la entrevista y bueno, y a todo el auditorio y cuando gusten ya saben que estoy a su disposición. Es el doctor Fernando Barrientos, forma parte de la División de Derecho, Política y Gobierno en el campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.